Bueno, los dos materiales que vamos a ver ahora, que son dos obras. No los tengo acá todavía. Una es la obra gnóstica no cristiana, que es el libro La historia de Arideus, escrita por Plutarco. Y la segunda es la obra La visión gnóstica de la crucifixión, que viene en el libro de los Hechos de Juan, que también es una obra gnóstica atribuida a Marción, a los marcionitas, que era una secta gnóstica. Ahorita que estamos hablando de esto, yo he estado apenas grabando un programa para Semana Santa ahí con Pedro hoy, y acudió un teólogo de la Universidad Gregoriana de Roma. Yo dije, aquí va a haber chispas, pero no hubo chispas. El señor era más liberal que yo creo. Yo digo, pues sería porque eres catalán, era un teólogo catalán. Digo, pues sí, solamente por eso, porque si no, esto hubiera estado fuerte. Lo interesante ahí, cuando estábamos tocando, porque el tema eran los misterios de Jesús, de Jesucristo, entonces hubo un momento en que, además de que se enfrascó Pedro que lleva el programa en discusiones de cuántos apóstoles había, y que ni siquiera el teólogo lo sabía, es que no se sabe, dice. Unos dicen 12, una versión de uno de los apóstoles dice que son tales, y el otro dice que son otros. Después no sabemos, nosotros ni siquiera nosotros sabemos cuántos son, más bien, quiénes son. O sea, para que vean cómo anda el tema. Ya, y también se enfrascó en el tema de los evangelios, las obras, y cuántos concilios hubo, y cuántos temas hubo para discutirlo. Pero un punto que fue muy interesante cuando hablamos, yo quise entrar a través de lo que estamos viendo, del libro de Juan, los Hechos de Juan, que era un libro gnóstico. Y le digo, porque en la literatura, en la obra, en la Biblia, la versión de Cipriano de Valera, que es la versión por lo menos más, se puede decir que sea la más seria y auténtica ahorita, pero que ya después de esa le han metido mano mucho, así, mucho. Y las versiones actuales, pues, difieren mucho. Cuando Jesús acaba de cenar, la última cena, como le podamos llamar, dice la obra, y Jesús cantó y danzó. En el original viene, pero hasta ahí se queda. Le quitaron ahí el pedazo que aparece en los Hechos de Juan, donde dice que él danzó y bailó con sus discípulos, ¿sí?, después de cenar. O sea, era un ritual netamente judío iniciático, porque él también venía de esa corriente. Realmente las fiestas judías sí se danza y se baila. ¿Sí? Ustedes han visto las fiestas judías ritualísticas que ellos tienen, ellos danzan y bailan. ¿No David danzó desnudo a Jehová frente a todo el pueblo? Para que vean la relación que hay. Y yo le decía, hay libros que deberían estar adentro. Dice, sí. Y yo sacaría unos. En realidad los gnósticos y la literatura gnóstica y la apócrifa, toda es gnóstica. Es más, el cristianismo fue parte de los gnósticos. Yo me le quedé viendo así, dije, ah. Bueno, eso yo lo reconozco, ¿no? Pero yo no sabía que un teólogo lo iba a decir. Y el pobre de Pedro estaba así. Porque Pedro decía, ¿cómo es posible eso? Sí, sí, sí, la tradición gnóstica. El cristianismo en su momento fue también parte de qué? De esta tradición. No había diferencias. Y lo que poco a poco fue siendo a los padres de la iglesia tratar de diferenciarlo, ¿no? Sobre todo romper con las fuentes paganas, ¿no? Porque originalmente, y incluso él estuvo de acuerdo conmigo, no había ningún ritual. No había nada. Era nomás reunirse entre amigos y contar la historia de que alguien había escuchado, de otro que lo había escuchado, del apóstol. Sí. Pero no había, ni se santiguaban, ni el tema de la cruz no estaba, porque a la cruz en los primeros siglos era abominable. O sea, ya habían crucificado a Jesús. Eso vino siglos después. O sea, para que vean cómo estaba el tema. Y este señor dice, sí. Dije yo, pues si este cuate lo dice, pues yo no digo nada. Además le gustaba mucho hablar, dije, bueno, pues que hable, ¿no? Total, estábamos de acuerdo. Yo también me gusta hablar, pero me ganaba, este sí que me ganaba. Y lo digo por el tema que estamos viendo hoy, ¿no? La literatura que vamos a revisar, sobre todo el segundo libro, El Cristiano, es una concepción netamente gnóstica, y los gnósticos, a diferencia de las tradiciones ortodoxas materialistas, difieren. O sea, una cosa es el Jesús material y una cosa es el Jesús espiritual. O sea, en otras palabras, una cosa es la versión material y otra cosa es la versión ¿qué? Espiritual. ¿Pablo qué versión tenía? Espiritual. ¿Y Pedro? La material. ¿Sí ubicas? Oye, pero estoy llevando tras un silogismo socrático, no les quiero poner un 4, pero la realidad es que es así. Una cosa es verlo de una manera y que al pie de la letra lo que dice la Biblia es así fue, o sea que los gnósticos jamás lo consideraron así. Y otra cosa es que las experiencias que tuvieron, porque hasta eso, cuando se enfrascó Pedro con el tema de los libros, él dijo, pues mira, casi que la mayor parte de los libros no sabemos quién los escribió. Bueno, dicen que fueron estos apóstoles, dice él, pero no se sabe, porque en realidad había, en esa época, Pedro no sabía ni leer ni escribir. Mateo tampoco. Serán pescadores, gente del... ¿Cómo van a saber leer y escribir? Pues ¿quién lo escribió? Pues en esa época era la costumbre que otros escribían y ponían el nombre de una persona importante, porque si no nadie lo iba a leer. Ahora lo hace la gente. Yo sé que por ahí hay un instructor de yoga muy famoso que encarga sus libros. Y conozco al que los hace, por eso me enteré. Ah, dice, sí, los encarga, por eso publica tanto. Digo, ah, caray, digo, bueno, pues sí. Pues. O sea, le dice, yo quiero un tal tema más o menos, le explica, ay, lo sabe y lo escribe. Ya nomás pone su nombre, le digo, pues sí, y le da muy buen dinero, pues sí. ¿Se dedica a eso? Pues en esa época eso pasaba también. No les daban dinero, era para que alguien leyera sus libros. Si había hasta 80 versiones de los evangelios, ¿cómo pueden ustedes explicarse eso? A ver, díganme. No lo hago esto para crearles a ustedes más que el interés serio e inteligente de que cuando ustedes estén ante una obra de este tipo, no se vayan con las palabras solamente, sino que traten de entender el espíritu que hay tras de ellas, ¿sí? Como decían los cristianos primitivos, la clave que está tras el significado, y lo que vamos a tratar de hacer. Por supuesto, si podemos, yo también, como el mismo Smith, cuando yo estudié la de la crucifixión, dice, es que está tan difícil la traducción hecha de lo que nos queda, lo que nos ha llegado a nosotros, que es complicado entenderlo, ¿sí? Además, los gnósticos pues hablaban como los cabalistas, ¿no? Utilizaban números, sonidos para cerrar las palabras y que no lo entendiera nadie, nada más los iniciados. ¿Sí? Los iniciados en ese lenguaje, ¿sí? Para que pudieran entender lo que estaba significando. Entonces, a mí me gustó mucho el confrontarme con alguien, porque uno a veces piensa que tiene las ideas demasiado, vamos a decir, cuestionadoras, que me encontré que alguien que tiene una formación teológica, yo no soy un teólogo, yo soy un aprendiz, un estudiante, pues coincidiéramos en que el tema de esta literatura tiene sus puntos, ¿no? Y que hay que tratarla con mucho cuidado, porque él coincidió también conmigo. Digo, el dogma que conocemos fue creado siglos después en los 4 o 5 concilios que hubieron, ¿sí? Jesús tuvo hermanos, y pues nada de hermanos en la espíritu, hermanos, y él dice hermanos, y pues ay, caray, bueno, pues hermanos. Sí, así empezó. Digo, lo que pasó es pues, ¿cómo iba a tener hermanos, no? Debía ser María Virgen, porque el dogma de la virginidad pues tenía que tenerlo de hermano. Pues no, la virginidad, ¿cuánto creen que hicieron virgen a María? Hasta el año 800, un monje benedictino. Antes no fue virgen, era una mujer que había dado luz a Jesús y no pasaba nada, y nadie discutía. Obvio, los concilios empezaron a discutir, ¿no? Que sí, que es Dios encarnado, no, que se volvió Dios. Ahí estaban los dos grupos, y había estas peleas, ¿eh? Y en un concilio ganaba uno, y en el siguiente ganaba el otro, cambiaban la cambiaban las versiones, ¿no? Pues por eso tantos cambios hasta que llegó como ha llegado. Eso no le quita el espíritu de sabiduría que tienen los evangelios. Y yo en especial recomiendo siempre las cartas de Pablo, porque son las más antiguas, dado que los demás libros fueron escritos entre el 80 y el 120 después de Jesús. O sea, tírenle. Las de Pablo son el 40 después de Jesús. También el libro de Juan. A mí me parece que es muy interesante el libro de Juan, que también puso en dudas que fuera Juan, dice el teólogo. Pues ese se parece cabalista, dice, ese no lo veo que sea Juan el pescador. Y dije, bueno, pues si lo dice él, yo ya no digo nada. No, me sorprendió, pero pues yo me di cuenta que era una persona con un criterio más amplio y que no temía decir lo que no debe decir, ni más al público. Yo digo, bueno, cuando salga el programa, si lo quieren escuchar en Semana Santa, sí, a ver qué pasa. No, y también sale en internet, o sea que lo pueden ver en internet y yo no creo que pase nada. Le va a quitar algunas cosas porque Pedro se equivocó. Él había dicho que la literatura se había escrito 400 años después de Jesús. Y él lo corrigió y dije, no, sí, yo sé que se escribió entre 80 y 120 los evangelios. Y unos le copiaron a Marcos, es el más antiguo. Y los otros le copiaron a Marcos. Por eso difieren todos, ¿sí? Uno no habla de la crucifixión, otro sí habla. O sea, cada quien habla de lo que le interesaba, parece ser. Pero difieren. ¿Qué? Entonces es muy interesante. Y por eso quisiera hacer esa aclaración ahorita que vamos a entrar a este tema. Bueno, esto ya lo tienen casi todos, ¿verdad? Se los he estado mandando. ¿Sí lo tienen? ¿Quién dijo que no lo tengo? Que escuché. Bueno, de todos modos, en la siguiente material lo puedo incluir, ¿les parece? Lo pongo al final, como el que tienen ustedes tiene al final la constitución del ser humano acorde a la tradición egipcia. Eso está en los escritos de las pirámides, ¿sí? La última. Es una versión que poco se ve porque viene en la etapa del Imperio Antiguo Egipcio. O sea, hay una literatura que está en los escritos de las pirámides y se ha sacado, se ha hecho en libros, y ahí venía esta constitución. Y coincide muchísimo con la versión que estamos estudiando de la tradición antigua. Bueno, eso también sí lo tiene, porque se los puse en uno, ¿no? Creo, ¿no? Bueno, pues se los pongo en el siguiente. ¿Sí? No, ese está, es el egipcio. La constitución del ser humano. Sí, pero este es el que usamos como para más sintetizado. Más o menos, ¿sí? Bueno, vamos con Plutarco. La fuente es muy buena. Realmente el autor de el sueño de Arideus, Plutarco dice, yo no me inventé la historia es real, dice Plutarco. Y la verdad que yo no quisiera, y la gente, y los estudiosos no la cuestionan, asumen que alguien tuvo una experiencia. Vivió Plutarco entre el 50 y el 120 después de Cristo, y fue una de las mentes más iluminadas de su época. Persona versada en muchísimos, tenía mucho conocimiento. Hay una obra, si ustedes quieren comprarla, la de él, la vende, se llama Los Misterios Egipcios, bastante buena, de Plutarco. Y él habla ahí pues, de todos los significados de Isis, Osiris, y del mito de Isis y de Osiris, y de todo, desde la versión oculta, porque él era un alto oficial de los rituales Apolo. Él trabajaba, o estaba siempre, como supongo, sacerdote, en el templo de Delfos. Acuérdense, del hombre conócete a ti mismo. O sea, era un hombre versado, conocía, un gran crítico de su momento, daba lecciones en Roma, nació en Grecia, pero se hizo en Alejandría. O sea, un hombre de su tiempo, con mucho conocimiento y mucho reconocimiento. De este autor encontré esta historia hace buen rato, ¿no? La encontré hace unos 3 o 4 o 5 años, pero estaba en inglés y el estilo estaba muy complicado de traducirlo. Hasta que aparecieron los traductores en el internet, dije, pues ahorita me aprovecho. Pero a pesar de eso, las traducciones no las podían hacer completas, porque la versión que aparece en internet es una versión del inglés antiguo. Entonces el mismo sistema que tiene de traducir, pues hay palabras que las deja porque no entiende qué significa. Entonces hay que imaginarse o buscar en diccionarios. ¿De qué nos habla esta obra Plutarco? trata generalmente, es una historia que nos dejó respecto a un joven llamado Arideus. Y es una historia que llamaríamos un viaje al más allá, o al Hades, que llamaban los griegos así. O sea, este hombre tuvo una experiencia, y esa experiencia que duró 3 días, que estuvo dado por muerto, vio todo lo que vio y después lo narró. Obvio, antes ya lo iban a enterrar cuando despertó, entonces salvó por la campana, mi querido Arideus, así dice la historia, que estaban a punto de meterlo al agujero cuando se despertó. Entonces es muy interesante ese punto. No es la única historia de este tipo. Recuerden que ya posteriormente Dante hace una parecida relación de un viaje al más allá. Y antes de él, Platón tiene lo de Dion y de otro autor, que también hablan de que de individuos que sobrevivieron a una experiencia post-morte, vieron lo que vieron y después regresaron. Arideus dice que fue con permiso de los dioses, que le fue permitido ver para que ayudara después a la gente. Y eso no es nada sorprendente. Ahora se sabe que hay personas, ustedes saben que el libro tibetano de los muertos, en egipcio y el tibetano, el libro tibetano de los tibetanos, el Bardo Todol, y el de los muertos, egipcio, y el Chilam Balam, de los mayas. Si ustedes analizan escritos en diferentes épocas y en diferentes países, el más antiguo es el egipcio. Ya desde la época de las pirámides, mucho antes de ellas, ya se sabía que existía, porque se han encontrado en tumbas muy primitivas el pergamino. En Yucatán se encontró lo que llaman ahora el Chilam Balam, se salvó de la quema por la orillita. Hay una parte del libro en el Museo de las Américas en Madrid, porque cortaron en dos el códice, y una parte está en París y otra parte está en el museo. Si quieren verlo alguna vez, es todo un largo, como un rollo que se va desenvolviendo, y ahí van viendo las escenas. Y el de los tibetanos pues fue escrito, se le atribuye a Padmasambhava, uno de los grandes, se supone que fue el misionero que llevó el budismo de India a el Tíbet, siglo, bueno, probablemente, no, fue muy antes, se supone el siglo cuarto, quinto de la era cristiana. Casi todas las experiencias que se encuentran en estos libros son experiencias de que alguien tuvo la capacidad de estar del otro lado y observar lo que pasó, y después regresar y anotarlo. Las modernas investigaciones que se han encontrado, ¿se acuerdan de la literatura que salió de Moody? Raymond Moody, ¿se acuerdan? De que más después, vida después de la muerte, una época tuvo mucho, que se acuerda, ¿no? Como los 60s o 70s, yo me acuerdo, ¿no? Porque a mí me impresionaba eso. Entre Love and Rampa, el tercer ojo, y ese libro, yo estaba con ojos cuadrados, y esto, ¿qué? Pues sí, en la época en que yo tenía 15, 16 años, pues ¿cómo nos vaya? ¿Qué? Una película llamada. Sí, sí. Las experiencias que ha tenido la gente después de haber regresado temporalmente muertos son muy parecidas a toda esta literatura. Y casi siempre las experiencias de la gente después de regresar es que cambiaba sus vidas, como le pasó a Arideus. Arideus, después de regresar de esa experiencia, fue otro, porque era un tipo, pues, tenía dinero, la pasaba bien, hacía de todo lo que ustedes saben, regresa a esa experiencia y se transforma. Y se dedica a ayudar a la gente. Lo que ha pasado ahora con mucha gente que tiene esas experiencias, ¿o no? Aunque sea un momento, porque la gente asume que está flotando sobre el cuerpo, ¿no? Y que de repente, pues el famoso túnel, en algunos casos, yo se los pongo ahí porque me lo encontré en internet, está bonito. Y después, pues que no pueden seguir porque todavía no están muertos, pero tienen ciertas experiencias, ¿sí? Algunos llegan a ver a sus parientes que les dicen, todavía no. Pero te venimos a decir que aquí estamos esperándote, ¿no? Yo que he asistido a varias personas en moribundas, casi todas empiezan a ver ahí que a su hermano que se le había muerto viene por él, que la mamá que se había muerto viene por él. Eso es interesante, ¿no? Algunos autores muy materialistas dicen, no, es que es tu cerebro. Por favor, si empezamos siempre con eso. El mismo doctor Jung decía, cuando un paciente recién había tenido una muerte de su marido, una mujer, y a la semana o 15 días tuvo un sueño con él que venía a despedirse de ella, la señora pensaba que estaba psicótica, ¿no?, que ya tenía alucinaciones. Dice, no, es una despedida, así tómelo. Bueno, hablamos del doctor Jung. No estamos hablando de otros autores, todos los conductistas, que eso lo verían aberrante. Esa es una creación de su cerebro. Entonces, significa que ha habido seres de varios tipos, sobre todo con desarrollo espiritual, como dicen los maestros de sabiduría en las cartas, que por milenios han, ¿qué?, observado lo que pasa del otro lado, y otro, no solamente de una dimensión, sino de las múltiples dimensiones, y han traído, y han sido los que han trasladado y han heredado a la gente muchos escritos. ¿Sí? Yo no pido que se crea en la historia de Arideos, pero que tengan un criterio abierto para abordarla, ¿sí? Porque tampoco es obligatorio. La idea que es compartir una obra que tiene significados de varios tipos. Sobre todo, Mead, el famoso autor, ¿se acuerdan?, secretario de Madame Blavatsky, decía que era de carácter iniciática. Los misterios de Eleusis. ¿Quién conoce ese tema? Ay, me los agarro a todos. Nadie sabe de los misterios de Eleusis. Gran misterios. La palabra cristiana misterios viene de ahí, ¿sí? De esas tradiciones paganas. Los misterios de Eleusis estuvieron con importante influencia en el mundo antiguo griego 2000 años. ¿Cómo no sabemos nada de eso? Porque se han encargado que no sepamos. Que digan, antes del cristianismo era pura tontería. Lo único bueno es lo después. Perdona. Pero como también coincidí con el teólogo, gran parte de la herencia cristiana viene de la corriente egipcia, en sus misterios de Isis y Osiris, de los misterios de Eleusis, de la gran madre de Meter, que es la autora de ese modelo, y de otros misterios. Incluso hay budismo metido ahí, para que vean. Pero es obvio, y coincidimos los dos, es que el hijo tiene que matar al padre. ¿Sí entienden? Ese es un dicho desde la antigüedad. Si el cristianismo no mataba al papá de donde venía, ¿creen que hubiera crecido el hijo? Necesitaba que cortar todas las relaciones con la creación de, con la formación de esa estructura, para que nadie dijera, es que tú eres influencia de esta y de esta y de esta y de esta. Hasta de la judía. Bueno, no se salvó de la judía, porque asumió que el Antiguo Testamento era parte de la Biblia. ¿Se acuerdan? Como dicen los rabinos, esa era parte de nuestra Biblia. Y ustedes se la quedaron. Pero dijeron, pero no les damos las claves, a ver cómo le hacen. Y ese es el problema. Porque para entender el Antiguo Testamento hay que meterse a la Cábala. Sobre todo los primeros 4 libros. Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Los atribuidos a Moisés. ¿Sí? Y si no hay Cábala, no hay Santín. Son libros como el Sefer Yetzirah, el Sefer Zohar y el Sefer de Noga, que por supuesto no suena chino, a cuento chino, pero de ahí se entendería la Biblia. Entonces eso es importante que lo veamos. ¿Qué significa esto? ¿Que vamos a denigrar por eso la literatura de los evangelios? No. La vamos a ver con otra vista, con otra capacidad, con tratar de entender la sabiduría que existe, porque la hay. Fueron escritos por seres que tenían profundos desarrollos, y por supuesto en especial Pablo. No fue el único que tuvo un vislumbre del maestro, pero verdadero. Él no vio a Jesús nunca, acuérdense. Pablo no es apóstol. Pablo iba camino a Damasco después de haberse casi echado al plato a Bernabé, y le regalaron sus ropas de Bernabé. Iba camino a Damasco porque él era un cobrador, perseguidor de cristianos. Saulo de Tarso, antes de ponerse a Pablo. Y fue cuando se le cayó del caballo, porque tuvo la visión, y decía, Pablo, ¿por qué me persigues? Cosa muy interesante que lo veremos también en la obra que vamos a ver de la crucifixión de Jesús. Él no vio nunca nada, él escuchó. Imagínense, Pablo, ¿por qué me persigues? O Saulo, como le quieran llamar. ¿Qué pudo haber sido? ¿Su yo superior? Ser interior. El teólogo coincidió conmigo. Yo dije al final, mire, dejémonos de tonterías. si le llamamos Cristo, le llamamos el Buda, le llamamos Osiris, le llamamos incluso Alá o Brahma, ¿estamos hablando de qué? Es el mismo ser con muchos nombres. Yo dije, este cuate sí se va, o lo excomulgan a él, porque a mí no creen, porque lo dijimos ahí y a voz alta. Yo le coincidió con él. Lo importante, como yo le dije, lo importante es que se despierte esa parte. Ya no importa cómo le quieras llamar. Entonces sí coincidimos que a Pablo le llamó, le habló ¿quién? Su esencia divina, su Cristo o su Buda, como le quieran llamar. Que todos lo tenemos, lo que está bien dormidito entre nosotros, ¿verdad? Porque estamos más interesados en qué, en el exterior. Y ese es el tema. Si yo estoy interesado en el exterior, eso está como silenciado. Bien. Percibe que estas relaciones de Arideus, como ya lo comenté, tiene conexiones con los misterios y sus visiones, como las iniciaciones en los misterios de Eleusis y otras escuelas. La historia de los misterios de Eleusis, que he dado aquí algunos talleres sobre ese tema, es muy interesante. Incluso hay una versión muy entendible, que ahorita no me acuerdo, en la siguiente sesión les voy a dar el nombre, que describe de una manera poética pero bastante entendible todo el proceso de los misterios. En los misterios de Eleusis habían misterios menores y misterios mayores. Los misterios menores se llevaron a cabo en mayo y los mayores en septiembre. ¿Y sabían por qué? Los misterios menores era ¿para qué? Para ver quiénes merecían. No podían, los que participaban en los misterios no podían haber cometido ni haber matado, ni robado. No. Había exigencias muy fuertes. O sea, no crean que por ser paganos y todo el tiempo se la pasaban en bacanales. No era así. Era muy exigente. Y etcétera, etcétera. Llevaban a cabo varias ceremonias en Atenas antes de que se les reconociera como mistai. Así se les denominaba, mistai. O que eran, ¿qué? Neófitos que estaban preparados para aceptar los misterios mayores en septiembre. Y en septiembre pues venía todo un proceso. Viajaban, después de hacer ceremonias y purificaciones en Atenas, viajaban 20 kilómetros caminando, que había un camino especial para eso, a Eleusis, que yo una ocasión ya he ido con mis amigos a conocerlo. Lo que queda son piedritas, pero bueno, todavía queda el lugar que impacta mucho. Como a los griegos, les va y les viene, porque ellos son más ortodoxos que... Eso lo protege un poco el gobierno, porque si no ya se hubieran llevado las piedras, ¿no? Pero todavía queda, impacta el lugar, ¿no? Está en un gran templo de Atenea y están otros templos, que queda poco, pero ahí está. En varios historiadores hablan que llegó un momento cuando las guerras del Peloponeso, que oían gritos, porque la gente iba, como en peregrinación hacemos los cristianos, o hacen los cristianos, que van con el Dios cargándolo, o sea que todo eso no es nada nuevo, olvídense, ¿eh? Eso es muy antiquísimo. Y todo el camino estaba lleno de estatuas de dioses, ¿no? Y en cada... como capillita, pues hacían ahí la cosa y ropa le seguía, ¿no? Y otra, y se la pasaban todo el viaje, que eran 22 kilómetros, se la pasaban un buen rato. Los mistás llevaban una antorcha, y las mujeres, las portadoras de los objetos sagrados, iban adelante, eran vírgenes. En esa época sí lo eran. Esa palabra ya quedó como un poco desfasada, pero en esa época sí. Y después de varios días llegaban en la noche al sitio de Eleusis, donde eran admitidos. Había bailes, hacían toda una serie de ceremonias porque estaban dedicadas a la madre Deméter, y después entraban a la gran ceremonia del Mysterium. Le llaman Mysterium Tenebrosus, o sea, la parte más sagrada y más peligrosa, decía, ¿no? Donde probablemente, yo no digo, si tomaban algo, veían a los dioses que bajar. Los sacerdotes eran especialistas en teurgia. La magia teúrgica es la magia que permite que invoquemos a los dioses y ellos puedan estar con nosotros. Una arte que se perdió. y que de alguna manera la iglesia rescató cuando se convierte el vino en sangre y el pan en el cuerpo. Eso es magia, ¿no? Para que vean que eso de estar atacando a la magia y hacer magia, como que hay una contradicción, ¿no es así? Solamente porque eso se hace así, ya no es magia. Transmutar algo no es mágico. Es interesante, ¿no? Entonces, los Mistai, incluso esas ceremonias fueron, participó Sócrates, Platón. O sea, la gente más inteligente, que creo que no hubiera ido a una cosa que fuera una paparachada. O sea, gente muy desarrollada que participaba. Gobernantes de varios países venían a los misterios. O sea, no estamos hablando de una tontería pagana como lo han querido hacer. Estamos hablando de algo muy serio. Y nadie podía decir nada de lo que había visto, porque incluso a pena de muerte. Y hubo gente que habló un poco y fueron ejecutados. Para que vean el secreto que se guardaba. Hay algunos indicios de ello. Pero la experiencia era que la mayor parte, cuando salía de esos misterios, había vuelto a qué. Transformado, había vuelto a nacer, era nuevo, ya no tenía miedo ni de la muerte ni de nada. Obvio, los misterios de Eleusis duraron mucho tiempo, 2000 años, y probablemente al final se pudieron haber corrompido, porque como toda tradición va perdiendo, porque si los sacerdotes no están muy formados, como Apolonio de Tiana ya en el siglo I de la era cristiana estaba quejándose cuando hizo un viaje por toda Europa, incluso vino a España para restaurar los misterios en los templos del griego. Todo tiende a qué, a decaer. Entonces, la base de esta historia, dice Plutarco, y coincide Mit, puede ser una descripción, aparentemente la historia de un hombre que va al más allá y regresa, pero quizá profundamente el proceso de qué, de una iniciación. No es una iniciación lo que hacían los templarios cuando pasaban 3 días y 3 noches en una tumba. Si ustedes van al templo de la Veracruz, que yo es el que conozco mejor, aquí en Ávila, ¿no? Segovia. Si ustedes entran al templo, es un árbol. Y van a ver por qué el arbolito tiene tanto impacto. Una palmera en medio, que se abre así. Vayan a visitarlo. Y entran, suben una escalerita y está un primer nivel. Ahí se llevaban las ceremonias importantes. Ustedes se ponen en el centro y de repente sienten que se hace así el centro. ¿Por qué? Porque abajo se genera un campo magnético. Ellos sabían que pasaba una corriente de agua, entonces formaba un campo magnético. Ustedes se paran en el medio y dices, ay, aquí está, aquí me mueve la cosa, ¿eh? Se siente muy fuerte. Y en la parte del techo se ve una especie de abertura en forma de sarcófago, y que por fuera se ve en el techo. Ahí permanecía el templario antes de ser iniciado 3 días y 3 noches. Después bajaba en una cuerda y terminaba la iniciación. Entonces el Maestro Jesús tuvo que 3 días y 3 noches. En las iniciaciones del templo de la pirámide de Gizeh, que se supone que más que una tumba era un templo iniciático, los sacerdotes mantenían al iniciado amarrado a una cruz ansata, que saben las cruces que les dije, 3 días y 3 noches sobre la tumba la tumba principal del sarcófago. Lo hacían beber algo, lo más probable. La vez pasada lo explicamos, y el alma salía y era, entre comillas, iniciado en los planos sutiles. Entonces ustedes empiezan, y pasaba 3 días y 3 noches. Por eso, si ustedes se preguntan, ¿y a qué fueron los infiernos? Como lo dije la vez pasada a Jesús, ¿por qué bajó a los infiernos? Entonces, si empiezan a ver toda esta historia, que hay, todas las tradiciones, todos los cambios que ha habido, todas las modificaciones que hay, pues tendríamos que tener un criterio amplio para no pensar que parte de las historias que vemos es solamente una pantalla para describir algo secreto que solamente pocos tienen acceso y que no lo pueden acceder hasta no tener esa capacidad de intuición, como es la historia de la crucifixión gnóstica. Bien, el viaje de Dios al otro lado se parece tanto a lo que yo tenía. Hay un libro incluso que escribí con mis socios sobre la, ¿cómo se llama? Vida después de la muerte, ¿sí? y tiene tantos pasajes tan parecidos a la versión de los maestros de sabiduría, que es la versión transhimalágica, que se impacta uno porque hay muchas coincidencias, son las que les digo. Él tiene una caída y pierde el sentido, y obvio lo dan por muerto. Y como ya les dije, cuando él regresa, él viene como iluminado, transformado. Ha habido un cambio en su vida. Primero, él pierde el conocimiento del cuerpo y experimenta un tipo de sensación de como que, dice, él dice, como si yo estuviera en una barca y viniera una ola y me cae. Una barrera. ¿Se acuerdan la película Más Allá? No, Más Allá de los Sueños. No hay pura agua en la primera parte, que este cuate cae constantemente al agua. ¿Sí se acuerdan? Sí, toda la película se la pasa en el agua este cuate. ¿Por qué? Porque el mundo paralelo al que vamos después de estar acá, de acuerdo a las tradiciones, no solamente estas, sino a otras, es un mundo plástico, un mundo acuático, el mundo astral. ¿Sí? Algunos autores dicen que ustedes se recargan sobre una mesa y la mesa se hace así, como chicle, la sueltan y regresa. Nada es sólido, nada es lo que parece ser. Obvio, es más vivo que este mundo, calores más intensos, más real, digámoslo así. El que sueña, nosotros vamos, muchos de nosotros vamos después al dormir a ese mundo. Casi se puede decir que el 40% de los sueños son desprendimientos y se van a estar un rato del otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Ya saben que el sueño y la muerte son ¿qué? Gemelos. Oníricus y Tánatos son hermanos gemelos. Entonces, la doctora Kubler-Ross decía, ¿usted sabe cómo usted quiere ver cómo se va a morir? Vea cómo se duerme. Ah, caray, pues sí. ¿O no? ¿Así? Si se va a morir, normal, ¿no? Porque si nos da un accidente, pues ni pío dice uno, ¿no? Pero normal, así es la muerte, ¿no? Uno se va quedando ahí, pierde la conciencia, y después despierta uno, cree que está, ¿qué? Soñando. Obvio, mucha gente que se ha muerto no sabe que está muerto. Y por eso se queda en su casa y está sentado en su cama y no ve que no le hace caso y sigue en su cama ahí. Pero como asume que, como ven cómo es los sueños, un sueño es un poco así, un poco irreal en algunas cosas, él piensa que pues que no lo ve, pues no pasa nada, ¿no? Que sí se puede tirar años ahí. No todos, ¿eh? ¿Qué lo determina? Que nos quedemos apegados a nuestro mundo. El apego, básicamente. El apego. No solamente por odio, sino por amor. Una madre que dejó a sus hijos y no sabe qué hacer porque no va a verlos nadie, ¿qué creen que hace? Su mamá está ahí. Y no se va, pues están los hijos ahí. Hasta que alguien... Por eso dice, tú te vas a hacer responsable. No, cuidan cuando diga, abran la boca a ustedes de eso, ¿eh? Cuidado. Cuando alguien les diga, tú cuidas al... Cuidadito, porque se hace uno responsable ante una persona que va a morir, ¿eh? No es una cosa sencilla, es un compromiso fuerte. ¿Ves que hay momentos así, no? Cuidas a fulano de tal. Yo he sabido de gente que sí lo ha hecho. Una señora tuvo un novio, y el novio tenía un hermano enfermo, y el novio se le muere, y antes de morir le dice, cuidas a mi hermano, que no sé qué. Y se la quedó cuidando toda la vida, se quedó soltera por cuidar al hermano, que también estaba medio mal. También ya se murió ya, ¿eh? Entonces es interesante, ¿no? Nos apegamos acá, tanto que creemos que esto es lo real, y en realidad esto es un sueño. Ahorita no lo ven así. Ya verán cuando estén... Es más, cuando están dormidos y es real el sueño y ustedes saben que están dormidos, no ven como esto como un sueño. Al menos a mí me ha pasado. Se llaman sueños lúcidos. Uno está despierto en el sueño y dice, bueno, esto es un sueño, perfecto. Entonces allá de donde vengo, ¿qué es? Es otro sueño, como decía Calderón de la Barca. La vida es un sueño. Obvio. Ustedes dirán, es que el cuerpo, sí, el cuerpo hace que todo sea como que, como es de materia, pues también todo lo material me parece que real. Pero cuando el traje deje de funcionar, no voy a funcionar con el traje físico, ¿o sí? Voy a funcionar con los vehículos que ya ven ustedes que tenemos, incluso la clasificación egipcia que ustedes tienen en el manual. Entonces, con esos trajes, ¿este mundo qué será? Una ilusión. y serán buenos para el mundo en que el traje depende de ese mundo, el traje astral para el mundo astral. Entonces el mundo astral se me va a hacer más vivo y más intenso que acá. Cuando han tenido una pesadilla, ¿cómo han despertado? Agitaditos. Ya cuando despiertan, ay, fue un sueño, una pesadilla. ¿No? ¿No despertamos así? Ay, qué bueno, fue una pesadilla. Pero ¿cómo era la emoción o el sentimiento durante el sueño? ¿Era muy qué? Muy real y más intenso que acá. Eso es lo que tiene ese mundo. Todo lo que sintamos, todas las emociones, son más intensas que acá. Es la diferencia. ¿Sí? Entonces prepárense, va a sentir. Si aquí no sentían, allá van a sentir. Porque así es ese mundo. Más si nos hemos reprimido. Vale, no me quiero desviar. Luego llegó un punto que parecía respirar. Es muy interesante, dice Grineo, por cada parte de él y ver todos los lados a la vez, como si su ojo del alma se hubiera despertado. Eso coincide con todas las experiencias de gente que se ha ido. Recuperamos ¿qué? Nuestros poderes ¿qué? Espirituales. Tenemos ¿qué? Telepatía. Podemos leer la mente a mis deudos que están ahí hablando de mí, porque la herencia no la repartí bien. Estar ahí viendo, ah, mira, aquí tienes. Mira los que son los simpáticos que me decían que me querían. Pues nomás iban por la herencia. Qué justa cosa que pasa así, ¿o no? Y de repente tenemos ahí un pariente que se acerca, que va muy seguido a la casa. ¿Y ahora qué quiere? Pues sí, ya viendo que ya estamos mayores y a ver si le queda algo, ¿no? Bueno, la naturaleza humana, vamos a entenderlo. O sea, puede leer la mente, podemos oír a distancia. Tenemos clariaudiencia, clarividencia, telepatía, podemos movernos a gran velocidad, podemos estar en dos lugares al mismo tiempo. Todo eso se recupera. Porque es nuestra ¿qué? Nuestra herencia. Y lo llevamos. Por eso es tan intenso ese mundo, porque todo se vuelve muy ¿qué? Muy vivo. Entonces, por eso él dice, de repente empecé a ver todo por todo, es como si mi cuerpo pudiera verlo todo. Ya no tenía cuerpo, no había cuerpo físico. Simbólicamente, él se había separado de su cuerpo y estaba en otro lugar. Pero dice acá el pasaje, omitiendo la mayoría de las cosas que vio Arideus, dijo que las almas de los muertos estaban de paso desde la tierra, desde abajo hacia arriba. Es muy interesante esta afirmación de Arideus. De acuerdo a la tradición oculta, la luna y la tierra. De acuerdo a la tradición, recuerden que está la luna. De aquí a la luna hay ¿qué? Siete subplanos. ¿Sí? Dos, uno bajo la tierra y el de la tierra es el segundo. Tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. ¿Sí? Que son los planos astrales. ¿Y quién preside esto? ¿Quién es la reina del cielo? La madre del mundo. Isis. María, ¿no tiene bajo la luna de los pies María? No me la quite. María. Bastarte. Maya. Todas las madres del mundo están sobre ¿qué? Sobre este plano. Entonces las almas, cuando mueren, o se quedan en la superficie, en el plano paralelo al nuestro. Tercero, que no está allá, está aquí, nada más que no lo vemos. Y poco a poco, después de cierto tiempo, asumiendo que no se apega a la persona, va haciendo ¿qué? Va haciendo un viaje. ¿A dónde va a llegar? ¿Qué depende que llegue o a este, o a este, a este, o a este? La forma que vivió. Lo que ha vivido, lo que ha acumulado durante su vida. Yo le llamé en un seminario la intensidad. Hay una fórmula que a veces usaba, que yo era la suma de las emociones más la suma de los pensamientos nos da la intensidad. Que puede ser baja o alta. En una cuestión vibracional. Sí, es vibración. Porque lo que tiene usted después de esto es un qué, un traje de qué, de energía. Entonces lo que vibra, ¿cómo, por qué vibra como vibra? Cuando ustedes tienen ahí una persona que no es muy agradable, que llegan, se le acercan un rato y dicen, ay, qué mal me siento estando junto a esa persona. ¿Qué está emanando esa persona? Una vibración que para ustedes no es compatible, es baja. Porque para otro que sea igual que él, no lo siente. ¿Sí? Ustedes van a ver a un grupo de que se dedican ahí, por ejemplo, no a hacer alguna cosa que no es nada agradable, pero que les gusta. Ellos también. Ustedes llegan y dicen, ay, híjole, esto que está aquí medio raro, ¿no? Quizá no lo perciben así, sienten que no es para ustedes. Eso es lo que sí. En cambio, otras personas que tienen otra capacidad de vibración, cuando estoy con ellos, ¿cómo me siento? Relajado, en paz, me siento bien. Entonces, hay vibraciones. ¿Y qué produce esa vibración? Ah, es que a él Diosito lo quería y a los otros no los quería. ¿De quién depende que ustedes vibren con una intensidad alta o baja? De ustedes, de cómo viven, de cada pensamiento, de cada acción, de cada palabra que hacen, de cada emoción que sienten. Se va acumulando cada día, se van acumulando. Nos van grabando con un video, como yo les digo a veces. Y al final de la vida nos pasan el video. Y ustedes ven su vida, ándale. Pero eso es la suma de todo. Entonces yo cuando me voy con la suma. Por eso a veces cuando discutíamos sobre la... yo vivo como me da la gana. Y al final, total, me arrepiento, me confieso, que me absuelvan. Yo no me lo creería. No se la crean tan fácil, ¿eh? Ni se confíen. Les voy a salir el tiro por la culata. Porque si han vivido como han vivido y creen que se resuelve todo así porque manipulan las cosas, pues van a llevarse una sorpresota del otro lado, ¿eh? Yo mejor trataría de llevar una vida, ¿qué? Hasta donde pueda, equilibrada. Entonces, mi suma me determinará entrar o a este plano, o a este, o a este, o a este, o a los famosos campos elíseos astrales, que es lo mejorcito del plano astral. Porque después de la luna, ¿quién sigue? Lo que nos lleva a ¿qué? A las esferas superiores, que son ¿qué? La esfera de Marte, o la de Mercurio, o la de Venus, o la de Saturno. ¿Sí me comprende? Ese viaje del alma depende de la vibración. O al sol. Porque el campo del sol es el padre de nuestro sistema. O sea, cada planeta también tiene sus ¿qué? Sus dimensiones. Lo que vemos es su cuerpo físico. Pero tras de ellos están ¿qué? Las dimensiones, las dimensiones, como dice David Bohm, este universo es multidimensional. Y en todo esta multidimensionalidad del universo existe ¿qué? Vida. Habitan seres como nosotros, en otras dimensiones. Eso lo dice no solamente David Bohm, sino ahora le dice la física cuántica. Que ahorita puede haber y estar dando charlas acá, y en otra está de soldado, y en otra está haciendo tonterías. En otra dimensión. Eso me cuesta trabajo entenderlo, pero puede ser. ¿Para qué digo que no? Chime, al mismo tiempo. Eso lo dice la física cuántica. Digo, ay, caray, ¿cómo hacer eso? Pues sí. Entonces, dice que se formaba una especie de llama como burbuja. Imagínense al sujeto, cualquiera de nosotros, y alrededor de la persona está ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo le diría? Lo tienen ustedes en su diagrama. ¿Qué es eso? El aura. Es el aura que a ustedes los rodea. Todos ustedes tienen su aurita. Hoy si lo viera yo... No. Están todas juntitas, pegaditas, tocándose. ¿Y qué pasa con el aura? ¿Qué hay en el aura que puede... que después Arideus trata? Dice, algunas son transparentes como la luz de la luna. Bueno. ¿Otras qué tienen? Dice que habla como de parches. Otras como arañazos. Y de colores oscuros grises. Ahí habla del azul, el azul gris. ¿Qué es qué? Sordidez. Bajeza. No es lo mismo un azul claro que un azul grisáceo. ¿Sí? ¿Y qué es la suma de esos colores? ¿Qué producen esos colores? Las vibraciones. Todo se determina por eso. Si tuviéramos a un sujeto que pudiera ver el aura, él vería que cuando hablamos con él no le podemos mentir sin que él no se dé cuenta. Porque si yo miento, el color de la energía que estoy utilizando empieza a vibrar y de un color nada brillante, ¿sí? Y por ser denso tiende a ¿qué? A bajar a las partes inferiores del aura. Por eso la mayor parte de nosotros brillamos de la mitad para arriba y de abajo está medio grisáceo. ¿Sí? Entonces cuando alguien puede ver, nota las diferencias. Sin que yo le diga nada, sabe que estoy mintiendo. O que yo tengo algo secreto y él lo puede ver. Ve el aura y sabe que de qué trata. Qué bien dicho que está, que de momento no vemos ni todo. Qué bueno, ¿no? Sí. El chisme estaría muy fuerte, ¿eh? Fíjate que tiene un color así, ha de ser por esto. No, sería aberrante, ¿eh? Sin una preparación espiritual o de una ética, andaríamos haciendo las nuestras, pero con todo el mundo. Te voy a vender un secreto, fulano de tal tiene el color así, así. Bien, ahí Dios habla que tenemos una especie de flama y que poco a poco se van rompiendo estas burbujas, tranquilamente quedando las formas de los hombres bien definidas. ¿Por qué se rompe? Porque el aura es materia, ¿qué? Etérica. Recuerden que cuando la muerte venga, se le va a morir el cuerpo físico, el doble etérico y la vitalidad se queda acá. ¿Ustedes creen que ya hay vitalidad? Nos vamos desinflando como un globo. ¿Ya ven cómo se desinfla el globo? Entonces ya cada vez tenemos que... ¿Como una pasta? Sí, tenemos que... Obvio, si su vida fue intensa y la vibración es alta, pues el globo aguanta. Pero si no, ya ven cómo salen los cadáveres ahí todos desencarnados. Vamos quedando ahí todos los duplicados de lo que éramos acá. Ahora, de entrada todos se van a ver bonitos y jóvenes. Eso no se preocupe. Es lo bonito de morirse. La primera impresión es que me veo bonito y joven. Por eso en el mundo del más allá no hay viejos, puro joven. ¿Por qué? Porque no nos gusta vernos viejos a la mayoría. Cuando nos vemos en el espejo, uno quisiera estar sin arrugas y sin no sé qué, y sin esto y no sé qué, ¿no? Uno empieza a desear que fuera diferente y se acuerda cuando uno era joven. O sea, el otro día me mandó un amigo de México de una foto de cuando yo trabajaba allá a los 25 años. Digo, yo soy este, digo, madre mía. 25 kilos años menos. Y 25 años o 30 menos que lo que tengo. Pues sí. Entonces, la mayoría de ellos no lo reconoció Arideos. Arideos quiso hablar con la gente. Él vio que había dos o tres personas que conocía de ese grupo, pero no le reconocieron. Sin embargo, encontró a dos o tres conocidos y trató de reunirse con ellos y entablar una conversación. Ellos, sin embargo, no lo escucharon, pues no eran ellos mismos. Enloquecidos y asolados por el pánico, evitaban cada mirada y el contacto, dando vueltas y vueltas en sí mismos. Varios otros cayeron en el mismo estado, se agruparon y estaban a la deriva, confundidos, profiriendo gritos sin sentido, gritos de miedo. ¿Por qué? ¿Por qué estas almas que Arideus encontró en ese nivel estaban así? Incluso a los que él conocía ni siquiera quisieron verlo, se sintieron mal cuando los vio. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Por qué las almas que llegan allá están en ese estado? Unas de ellas, no todas. Porque les daba vergüenza. Porque él tenía más luz que ellos. Porque si... ¿Se suicida? Porque si han vivido como han vivido, están aterrorizados para ahí. Es que no podemos engañar a nadie. ni pensar que todo se va a limpiar porque alguien mágicamente me arregle el tema. Nuestras vidas dependen de nosotros y tenemos que pagar un alto precio para poder estar en condiciones de decir: bien, no voy a tener problemas después de morir. La mayoría asume que todos lo hacen. Si ustedes se mueren con un terror, ¿qué va a pasar cuando estén allá? ¿Van a estar qué? Imagínense las emociones de terror allá, 100 veces más fuertes que acá. Entonces la intensidad de las emociones es ¿qué? La gente está ¿qué? Girando de miedo, no sabiendo qué va a pasar. Una parte, porque después Arideos encuentra otra. Otras almas, sin embargo, que había visto anteriormente en un nivel superior, brillaban con alegría, con frecuencia se acercaban entre sí y en reacciones amistosas se sentían alegres y se deleitaban por la sensación de la expansión y la extensión. Esa región vio un alma de un familiar, aunque no estaba muy seguro. Arideos, pues era un pariente que había muerto cuando todavía Arideos era pequeño. O sea, hay una región, probablemente por acá, de la que primero ve Arideos, y esta región probablemente la ve que... Vean cómo está, ¿ya ven? Estamos hablando de niveles. ¿Sí? Estamos hablando de niveles. Entonces, ¿qué significa? Que hay almas. No se trata de ser bonito o bonito. Lo hemos hablado. Se trata de ser verdaderamente un ser humano. Y ser un verdadero ser humano significa que tenemos que ¿qué? Primero, ¿qué? Conocernos. Porque lo que nos han dicho que tenemos que ser, esa es su opinión de la gente. Yo tengo que saber lo que yo tengo que ser. Y para eso tengo que conocerme. Y tomar decisiones de ser, de corregir lo que yo veo que no puede ser, y de tratar de intensificar lo que es una cualidad muy buena. O sea, debo reforzar mis habilidades y disminuir mis debilidades. Y buscar equilibrarme. Si yo lo hago, al final casi no tendré problemas. Porque la intensidad con que habré vivido, si me entrego a esa idea de ser una persona verdaderamente completa, alguien que termina su proyecto de vida antes de irse, no tendrá problemas. Podemos decirlo así. Serán mínimos. A lo mejor una limpiadita por ahí, porque pues es para entrar para allá hay que ser un poquito más puro. Bueno, pues nos da una pasadita así ligera y ya. De lo contrario, nos entregaremos a pasar una experiencia que la verdad no es deseable a nadie cuando después de una vida tan intensa. Y no estoy hablando simplemente porque Arideos la pasó y la experimentó. Muchísimas fuentes hablan de esa experiencia, sobre todo en las grandes iniciaciones de la antigüedad, en literatura, incluso la ciencia empieza a ver que hay algo que puede entenderse que ocurre después de la muerte. Está en nuestras manos, no en las de nuestros padres, no en las de la religión que practicamos, está en ¿qué? En mis manos. Si yo veo a fondo la tradición religiosa que practico, veré que me enseña que yo haga eso, que despierte aquí al Cristo interior, como dice: vosotros sois el templo del Dios vivo, dice en las cartas de Pablo, Jesús a través de Pablo, vosotros sois el templo del Dios vivo. Juan lo repite, dice: dioses sois, no os engañéis. Yo le dije al sacerdote al teólogo: ¿no somos dioses todos? Sí. Ay, caray, por la silla. Eso es anatema. Yo le dije: eso es anatema. Dice: esos son los pobres. Ya iba a decir pobres, pero estaban al aire. ¿Cómo decir los pobres sacerdotes que están cerrados de acá? Y se calmó. Entonces, un poquito más, porque ya quiero irme a la crucifixión. Luego el pariente de Teseus, el que se encontró, le llamó a Arideus, le llamó Teseus. Tespecius, perdón. ¿Qué significa? ¿Qué? El enviado por los dioses. Porque ahí le daban permiso estar ahí para ver lo que había y después llevar el mensaje. Tespecius. Le cambia el nombre al pariente que se encuentra ahí. Y le llama Tespecius. Y le comenta que Adrasteia, la hija de los ídolos, que se estaba establecida en lo más alto del cielo, para administrar el castigo para los delitos, y ningún gran o pequeño pecador puede escapar a ella y evitar su vigilancia. Estoy sintetizando el material, usted lo tiene más completo. Entonces, él encuentra qué pasa ahora. ¿Quién castiga a quién? ¿Creen que tenemos que alguien vigilarnos para que nos castiguen? ¿O quién castiga a quién? Nosotros nos castigamos a nosotros. Porque dentro de nuestra estructura, vamos a ponerlo así, cuerpo físico, etérico, energético, el interior, el alma y el espíritu, contenido. Dentro de nosotros tenemos vehículos, y ustedes tienen los diagramas que les he mostrado, donde se encuentra ¿qué? A partir de esta zona está el juez, el jurado, el defensor, el fiscal, dentro de nosotros, a nivel del alma, de la mente superior. Entonces, ¿qué ocurre cuando este cuate hace de las suyas? Pues que lo están aquí viendo. Ah, mira, ahora está haciendo, está comprando, aceptando unos dineros ahí para hacer fácil un trabajito. Vale, está bien, déjalo, anótalo, llevan su librito, anotar. Ahora está haciendo una cosa buena, también, anótalo. O sea, no es que lo anoten, algo en nosotros que lo registra. ¿Acuerdan del famoso libro de la vida en el Apocalipsis? Obvio, a medida que pasa la vida, está la intensidad de esta energía en la materia astral, se graba lo que yo voy haciendo. Cada cosa que yo hago queda grabado. Es como una fotografía que me toma. Por eso hay gente que puede ver el futuro del pasado, porque no existe futuro y pasado. Es una línea de presente larga, larga, larga. No hay futuro y pasado. Entonces la persona puede ver y adivina el futuro de la gente. ¿Nos han fijado que hay gente que puede ver? Porque ve. Ve en la materia astral, puede ver en la materia, o en la akáshica, que también le llaman así. Lo ve, va a pasar eso. Tiene algo esa persona que no tenemos nosotros, que se conecta y puede ver. Entonces, esto se va acumulando. Y al final, pues hay una suma. Y el juicio no es afuera, es adentro. Y yo asumo que es afuera, no. Tiene que ser así para que yo pueda aprender la lección. Pero todo se está desarrollando ¿dónde? Dentro de mí. Y aquí ya me quiero pasar al tema de la crucifixión, si no vamos a salir corriendo tras la crucifixión, porque el tiempo se nos está acabando. De todos modos, le he pedido a Mercé el favor de que nos dé una fecha más. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Una fecha más significa un lunes más, si quiere. No es obligatorio. Sí, sí, sí, obligado. Sin ningún problema, porque yo dije no voy a llegar. Porque es el material, es muy... Y me estoy quedando corto porque nomás vi un poco de cada cosa, pero... ¿Sí? Sí, ya podría decir. Sí. Ah, sí, va a ser hasta junio, ¿verdad? Junio. Vale. Junio. Sobre los mitos. Va a haber otro seminario, otro taller como este. Sí. En junio. Los cuatro lunes de junio. Sí. Igual. Los mitos, transformación del alma humana. Pero ahí vamos, ahí sí voy a trabajar más para que trabajen ustedes con su estructura. ¿Sí? Y aquí yo puede ser que guste todo este tema, pero lo importante es que vayamos a nosotros, ¿sí? Repasaremos cuatro mitos importantes: el Isis y Osiris, el de Deméter y Perséfone, el de Odiseo, el de la Ilíada, el de la Odisea, ¿se acuerdan? Que es un viaje iniciático también, y el de Mitra, ¿sí? Para junio, vale. Vamos a ir al otro tema, la crucifixión famosa. Aquí empezamos. El misterio gnóstico de la crucifixión. Por supuesto. Esto aquí aclara Mith que el tema es muy complicado porque la traducción está complicada. ¿Sí? Se encuentra en los Hechos de Juan, exactamente en el libro donde tienen ustedes la melodía, el canto de Juan, digo, de Jesús, ¿se acuerdan? El que tuvieron la sesión pasada. Ese himno de Jesús, a continuación viene esta parte en los Hechos de Juan, que narra inmediatamente la sagrada danza de Jesús y el ritual de la iniciación. Sin embargo, la cruz, y aquí sí me interesa, el misterio de la cruz. ¿Qué es la cruz? Que no es el tema de la cruz material. Olvídense de la cruz material, que es lo que la gente ve. La crucifixión mística fue entendida por los gnósticos de una manera muy diferente de la narración histórica literal. Es abundantemente demostrado por estos mismos Hechos de Juan. Esta obra trata de demostrar que lo que el ser humano asume y ve, nosotros tenemos un gran problema. ¿Qué hace que no podamos ver la totalidad completa, unida? ¿Qué lo impide? La mente, porque la mente divide todo, ¿o no? Es lo que hace ver lo alto y lo bajo, lo bonito y lo feo, lo grande y lo chico, lo malo y lo bueno, la luz y la oscuridad. Si la mente no fuera así, que también sería un problema porque no podríamos evolucionar, quizás viéramos que la vida es toda, es que una. Entonces, uno de los comentarios que hace el que escribió los Hechos de Juan es que el gran problema del ser humano para entender estas enseñanzas gnósticas es que tiene una mente dual y todo inmediatamente lo va a dividir. Habiendo danzado, dice el pasaje, con sus amados, o sea, el maestro con sus discípulos, el Señor salió fuera. Y nosotros, sus discípulos, aquí está narrando Juan, porque es su libro. Después de descansar, salimos a nuestros diversos caminos. Se fueron. O sea, danzaron, cantaron, hubo una iniciación, porque eso es, insiste que es una iniciación. Fue la preparación para lo que Jesús iba a vivir, la pasión, ¿sí? ¿Pero qué tipo de iniciación iba a vivir después? ¿La que creemos que es la histórica? ¿O la que las tradiciones antiguas dicen que pudo pasar? Segundo, sin embargo, miré el inicio de su pasión. No miré, aquí yo me equivoqué. No puede estar hasta el final, pero me... Sin embargo, sí, él miró el inicio de su pasión, pero no pudo estar hasta el final porque me fui al Monte de los Olivos, dice Juan. Me fui al Monte de los Olivos. Tuvo una necesidad muy fuerte. Lo que después le dice Jesús, yo lo hice para que te fueras allá. ¿Qué es el Monte de los Olivos? ¿Estaba aquí Jerusalén? ¿Y el monte? ¿Está a un lado? Sí, a un ladito. Entonces, aquí está la ciudad, con su muro, ¿no? Y unas puertas. Ustedes cruzan y aquí está el monte. Yo no lo pongo así, pero puede ser que sea más redondito, pero bueno. ¿Qué significa? Cuando ustedes hacen esto. Más sencillo. Estaban en un lugar bajo, ¿y ustedes qué? Sube. ¿Qué significaba para los gnósticos el monte? Los gnósticos decían, hay un monte de los olivos terrestre y un monte de los olivos ¿qué? Superior. Hay una Jerusalén terrestre y una Jerusalén espiritual. Entonces empezamos a darnos cuenta, como lo dice Jesús en otro pasaje, dice, aquellos que los demás ven que yo estoy en la cruz, es su opinión, eso es lo que ellos ven. Yo estoy contigo acá. Cuando el Señor fue colgado en el árbol de la cruz. Otro punto, árbol de la cruz. Muy interesante este punto. Me voy a detener acá quizá el resto del tiempo y quizá la semana que entra, por el valor de este escrito, lo podrá continuar, ¿sí? Por eso agregamos una fecha más para que terminemos bien. ¿Estamos de acuerdo? Tómelo como hipótesis. Hay dos Jerusalénes, la terrenal, el Monte de los Olivos terrenal, y la Jerusalén ¿qué? Espiritual, y el Monte de los Olivos de ascensión a la conciencia superior. ¿Qué fue a hacer Jesús ahí, sus discípulos? A orar. Se fijan, simbólicamente orar, meditar significa estar en ¿qué? En un estado de conciencia ¿qué? superior. Entonces, ustedes pueden ir calibrando que lo que está narrándonos Juan no está pasando en el mundo material. ¿Está pasando dónde? Dentro de él. Él está teniendo una experiencia mística y la está tratando de trasladar a nuestros ojos como los gnósticos. Recuerden que en la época gnóstica no había la ortodoxia que tenemos ahora, que no pueden decir ustedes nada si no les dan hachazo. En esa época había libertad. La gente escribía lo que sentía, la experiencia, y además tenían las experiencias vivas más directas. Vivían más lo que profesaban. No hacíamos lo que dice este teólogo francés. Los cristianos han dejado de vivir la vida de Jesús para simplemente creer en él. ¿No es así? Es más fácil creer y poder hacer lo que nos da la gana. Pero vivir la vida del Jesús nos transforma. ¿Ustedes creen que si ahorita viniera Jesús, suponiendo, o el Buda, o Krishna, el que fuera, qué haríamos? Como dije, por la chapa. Primero diríamos, qué tipo tan incómodo. Me viene a alterar mi vida. Me va a cambiar todo. Va a tener que dejar mis amigos y mis tonterías. No, nos arrasaría. Hay una historia en un pasaje de los evangelios en donde estaba un hombre rico oyendo a Jesús un sermón, y el hombre se acerca a él y le dice: yo, maestro, yo quiero pedirte que quiero estar contigo, quiero que me liberes, no sé. Y dice: ya, ¿pagas todos tus impuestos? Sí, yo cumplo. ¿Pagas el diezmo? Yo cumplo con todo. ¿Das limosna? Doy limosnas. Vale, uy, perfecto. Bueno, vete a tu casa, vende todas tus propiedades, repártelo a los pobres y sígueme. Ahí fue el problema. ¿Por qué? Y estaba el maestro. Por eso les digo, si viniera el maestro, se la pensaba. Oye, vas a seguirme, pero vas a pasar así, así, como está el mundo, vas a tener que enfrentarte, pues, a las centrales atómicas, a esto y a lo otro, y a bla, bla, bla, bla, bla. Ay, mejor sigo siendo como estoy. Mejor sigo dentro de la Matrix y no me salgo. Como la pastillita azul. Pues sí. ¿Para qué me meto en líos? ¿Para qué dejo de saborear mi tortillita y para qué todo eso? ¿Para qué? Mejor sigo así. La siguiente encarnación puede que sí me interese el tema. Por eso no cambiamos la mayoría. Por eso hay tan pocos seres humanos que pueden transformarse. La mayoría optamos por decir que buscamos aquello, pero que en realidad no lo buscamos seriamente. Nos da miedo hacerlo, porque es abandonar una vida en la que estamos acostumbrados y cómodamente ya metidos la personalidad, y no se quiere soltar. Y yo me incluyo, ¿eh? No crean que posiblemente uno va soltando lentamente. Pero a pesar de eso, pues uno tiene sus gustillos, ¿no? Mi cafecillo en la mañana, y con el periodiquito, bla, bla, bla. No quiere decir que me voy a hacer de ellos. No es un cambio físico. ¿Es un cambio dónde? Es adentro de mí. Yo puedo hacer todo, pero no estoy apegado. Eso a mí todavía no. Yo no puedo todavía. Hay cosas que me apego a ellas, ¿no? Libros y cosas. Ya no me apego a familiares porque ya se murieron todos, pero pues también estaba apegado. Pues sí, me dijo la vida: estás apegado a tu familia, pues fuera para allá. Ahora te quedas así. Pues sí, me quedas así. Pero te van quitando lo que parece ser un problema. Y hay que entenderlo. Por eso, cuidado, si se deciden hacer un cambio, tienen que pensárselo bien. No vaya a ser que les muevan el tapete tan fuerte que se queden chuflando en la loma. Bien. Cuando el Señor fue colgado en la cruz, ya todavía tengo 10 minutos, ¿eh? No me digan que nada, no me digan que no. Esta parte es la que me interesa ahorita explicar. Imagínense un árbol. Las ramas. Thank you. dice, el árbol de la cruz vino a la oscuridad sobre toda la tierra. Es interesante, yo apunté el término vatos. En la literatura gnóstica aparece el nombre de del árbol vatos. Vatos es un término muy complejo. Puede significar, significa el árbol en donde es crucificado. Pero también vatos significa zarza. ¿Se acuerdan la zarza? Zarza. Bueno, zarza la mexicana. Así, suelto. La zarza. ¿Cómo se dice en catalán? Zarza. Zarza. No la cambia. No, Asbarcé. Asbarcé. Madre mía, que se complicó. Bueno, las Asbarcé, la zarza y la zarza es lo mismo. Puede significar árbol o arbusto que está ¿qué? Ardiendo. Ardiendo, donde el ángel del Señor le habló a Moisés. ¿Se acuerdan? La parte de esa parte. Pero es interesante, el árbol aparece muchas veces en nosotros, en los pasajes. Por eso los gnósticos ven la cruz, la crucifixión de otra forma. Hay otro árbol, ¿en dónde? Otro muy famoso. El árbol de la vida. El árbol de la vida, en el paraíso, del bien y del mal. ¿Sí? Y en la mitología escandinava, Yggdrasil. Yggdrasil. Y en la mitología osírica, ¿qué es? El árbol, es él. Recuerden que el tronco del tronco en Biblos, cuando el sarcófago queda empotrado, el árbol absorbe el tronco, el sarcófago, y lo guarda en su tronco. Y por eso festejamos la Navidad, y ustedes no se dan cuenta que el árbol de la Navidad es una actividad pagana egipcia, aunque también hay algo de escandinava. ¿Ven que ustedes ponen un tronco? Sobre todo acá en Cataluña, eso es egipcio o siríaco de los paganos, y no nos damos cuenta, porque ahí estaba Osiris, lo absorbió el tronco y lo guardó. Entonces el árbol tiene mucho significado en el campo de la psicología. Ustedes ven que está así la espina dorsal, es que con sus ramificaciones nerviosas, que es como que un árbol. Por eso cuando la gente sueña que está desahuciada, hay gente que sueña que ¿qué? Que le cortan ¿qué? Troncos de un árbol. Significa que en su vida va ¿a qué? A morir. Es un sueño de muerte, cortar un árbol. En algunos casos, hay otros con cuervos en la casa, hay mucho simbolismo. Entonces, y hay una prueba en psicología que es dibuja un árbol, una casa y una persona. No sé si se las pusieron alguna vez a ustedes. Porque ustedes dibujan el árbol tiene que ver, esto es la personalidad. Las ramas tienen que ver con la comunicación y la parte de arriba con lo espiritual. O sea, tiene toda una explicación y como lo dibujen lo describe. Se llama una prueba proyectiva. Entonces, si ese árbol donde fue crucificado Jesús a la hora sexta, es al mediodía, la oscuridad vino sobre la tierra, ¿qué significa? A ver, aquí sí tengo que utilicen su intuición. ¿De qué estamos hablando? ¿De la cruz de física? No. ¿Qué es la cruz? El puente entre ¿qué? Lo divino y lo humano, de acuerdo a la gnosis y a la tradición oculta. Aquí está la dualidad: luz y oscuridad, los cuatro elementos, tierra, agua, aire y fuego. Y en medio crucifican ¿a quién? Al yo superior. Es el Cristo, oro divino, el alma humana. Sí me... Entonces, cuando Él es crucificado en la cruz del árbol, se le aparece a Juan, que había huido al monte de los olivos, dice, nuestro Señor se puso en medio de la cueva y la llenó de luz y dijo. ¿Qué cueva está hablando? Su corazón, la cueva de su corazón. Entonces, en el momento en que él, simbólicamente, el efluvio divino, las ideas, los constructores, descendieron a la tierra, en ese momento, y quedó ubicado el Cristo, simbólicamente, esa parte en la materia, y se equilibró, nosotros nos dimos cuenta de lo bueno, de lo malo, de la luz, de la oscuridad. Y entonces aparece el Cristo en nuestro corazón. Estaba escondido, es una clave para entender este pasaje, no es tan simple. ¿Sí? ¿Me han seguido? Significa que la cruz es el puente entre el mundo espiritual y el mundo ¿qué? Terrestre, la materia. Pero tenemos que entender que esa materia, o ese árbol de la vida, porque este es un árbol, ¿sí? Estamos hablando que es un árbol, ¿no? Como lo dibujé antes. Es el puente, pero a la vez es luz y oscuridad, pero a la vez es ¿qué? Unidad. La unidad se ha desdoblado en espíritu y materia. Y entonces en ese momento se genera el cosmos, el universo. Estamos hablando muy sintetizado, lo que para los gnósticos eran enseñanzas de iniciación. Y esta fue una experiencia mística de Juan, que la traslada a la literatura, por eso es tan complejo entenderlo al pie de la letra. Tenemos que entrar a la clave. Esto está pasando dentro del alma del ser humano. ¿Están interesados que sigamos la semana que entra más detallado esto? Sí, sí, sí. Esto es muy rico. Pues estamos hablando de los misterios verdaderos de la enseñanza cristiana. Y no la letra, perdone, muerta, que nos tragamos a veces sin entenderla. ¿Sí? Si están de acuerdo, seguiremos la semana que entra. Y complementaré con algo de Simón el Mago. ¿Se acuerdan el famoso Simonazo? Que le echó la bronca ahí a Pedro y se agarraron ahí los dos. El volador. Tenemos material de para que completemos la siguiente sesión. Y la última, pues vemos, hacemos un repaso de todas las escuelas gnósticas y algunos detalles, ¿sí? Bien, vamos a cerrar la reunión, porque faltan 3 minutos. Denle una leída al material, si pueden entenderlo. Y si quieren alguna aclaración la semana que entra lo vemos, ¿sí? Entonces, vale la pena, porque estamos hablando de lo que no se pudo traducir, y que San Jerónimo en la Vulgata, cuando le escribe a Clemente de Alejandría diciéndole, tengo el libro de Lucas y no lo puedo traducir porque está en clave. Bueno, voy a ver qué puedo hacer. Lo tradujo del hebreo al latín. Dice, y lo que, no pude traducirlo, lo que pude lo hice, y el otro destruyó el original, y así no hay problema, nos quedamos con mi traducción. Entonces, ¿cómo le hacemos? No, sí, eso es cortar el nudo gordiano. Pues en aquella época, ¿qué? Y la Vulgata es la que tenemos básica para los evangelios. Él tradujo los 4. San Jerónimo, bueno, perdón. Ya eso de San no me gusta por lo que hizo. Ahora, no, es una broma. No, yo no voy a meterme en otra cosa que a tratar de que ustedes se den cuenta de algunas cosas y que esto les inspire para ser mejores seres humanos. Y que sí, la enseñanza que tenemos es valiosa, pero verla con otros ojos, ¿sí? Verla con ojos más profundos y entender a los otros que tienen otras tradiciones, que tienen también su derecho a que, porque también esas tradiciones enseñan, aunque nos cueste trabajo, bien. Porque al final, todos lo único que tenemos que hacer es despertar a ese Cristo, o a ese Buda, o a Krishna, o a Alá, o lo que quieran llamarle. Lo importante es que, si lo hacemos, este mundo va a ser un poco mejor de lo que está ahorita pasando.